Buen día, Juan Pablo, buen día al equipo y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bien, acá estamos en esta mañana fresca relativamente y aprovechándola. Sí, sí, está fresca, está ahí sol, hay un poco de viento y está fresca la mañana. Ese es el panorama que tenemos afuera, porque estamos adentro, estamos en el tercer piso de la Universidad Nacional de La Pampa, porque en este momento acaba de comenzar una conferencia de prensa donde van a presentar el rector de la Universidad Oscar Alpa, junto a otros funcionarios de acá de la universidad y también especialistas de la materia, las escuelas de verano. En este momento está hablando el rector Oscar Alpa, vamos a escuchar unos minutos y en unos instantes van a hacer también una teleconferencia con un especialista en la materia que están presentando, que está desde Uruguay. Vamos a escuchar unos minutos a Oscar Alpa. Bueno, no estamos tomando mucho de lo que esté diciendo el rector, que han convocado esta conferencia de prensa. A ver si acercamos un poco los mecanismos técnicos que permitirían esa comunicación. A ver, sí, Maurito, te escuchamos a vos, sí. Información que está, debido a que la verdad que hay mucha expectativa a nivel latinoamericano por esta escuela de verano. También, la verdad que por las cuestiones económicas, por ahí se está haciendo difícil el viaje, así que también va a haber una propuesta en formato híbrido, de tal manera que puedan participar en formato virtual, además de los que ya tenemos inscritos a nivel nacional e internacional. Y recordar que esta es una propuesta, no es de, bueno, una escuela de que uno enseña dentro del aula, sino justamente desde el punto de vista de la extensión crítica, sino que está a nivel de la extensión, está planteada junto con las distintas organizaciones, ONG y distintos grupos de trabajo, tanto, bueno, acá en La Pampa, en distintos también lugares, que por seguramente darás más detalle ahora. Con esta propuesta siempre que hacemos de la extensión crítica de que no solo enseñamos en la universidad, sino que la universidad va al territorio a aprender. Entonces va a aprender con las distintas organizaciones territoriales y esta propuesta es que no solo se hará la presentación acá, sino que se irá al territorio, se irá a las distintas organizaciones y ahí no solo se intercambiarán, sino opiniones y comentarios, sino también aprender de las distintas realidades, de las distintas situaciones. Y estamos convencidos de esta propuesta. Por supuesto, siempre la cara visible de esta propuesta es Humberto. Y por eso el trabajo conjunto. Y queríamos resaltar esto, ¿no? Que nuestra Universidad de La Pampa, en este mes de febrero, vamos a tener la semana que viene, la verdad que tanto expositores, pero sobre todo también gente que las distintas universidades que va a estar haciendo este trayecto, esta escuela, y bueno, queríamos compartirlo con ustedes. Así que bueno, la verdad que quiero resaltar además todo el ámbito universitario de nuestra universidad que decidió trabajar en forma internacional con este tema y que para nosotros es muy importante. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, el inicio de esta conferencia de prensa que está brindando Oscar Alpa, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa, presentando estas escuelas de verano, que es un poco salir al territorio para conocer las situaciones. En un ratito vamos a conocer más detalles, porque Humberto Tomasino es el que va a exponer en un ratito, ahora en un minuto, para conocer también otras realidades de otras universidades, por ejemplo de Uruguay. Este especialista está por hablar aquí en la conferencia de prensa, pero también vinimos a esta conferencia porque está el rector y después de que hayan declarado la emergencia los comedores universitarios, posiblemente haya alguna explicación, pero sobre todo alguna mención especial de cómo van a funcionar estos comedores, que ya dijeron desde la universidad que van a funcionar solamente por un mes, pero también estaría bueno saber el contexto general de lo que puede llegar a ocurrir con los comedores universitarios en todas las universidades del país, por supuesto, precisamente aquí en la provincia de La Pampa, con todo lo que significa esto, que tener una porción de comida, los estudiantes y las estudiantas de la Universidad Nacional de La Pampa, que por ahora dijeron desde el rectorado que va a estar garantizado solo por un mes. Y eso, la verdad que hacía mucho tiempo que no pasaba, o por lo menos eso es lo que es la idea de preguntarle en un ratito al rector Oscar Alpa, que ahora están presentando, como recién les decía, las escuelas de verano aquí en la universidad.